En estos días estamos viendo jóvenes en la Biblia y en la vida, tratando de aplicar todo esto a nuestras vidas y que así lo puedas tomar para ti mismo. Vamos a estudiar la vida de ciertos jóvenes en estos días, pero vamos a pensar en nosotros. Voy a pensar en mí. Piensa en ti mismo. ¿A quién te pareces? Les dije anoche comenzando, si bien vamos a estudiar la vida de cinco varones, los principios, los ejemplos, las actitudes, las acciones, las decisiones, las determinaciones, todo también son aplicables a las jovencitas, a las damas aquí presentes, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta. Anoche entonces veíamos la vida de Caín, el joven soberbio, en el libro de Génesis, capítulo 4, y hoy vamos a ver también en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, la vida de José. Y hemos titulado este estudio bíblico José, el joven sumiso. Y les repito, la idea, el concepto es sumiso a Dios. En cada circunstancia de la vida, José estuvo con Dios y Dios estuvo con José. Vamos a ver eso. Jehová estaba con José. ¿Y por qué? También hemos leído anoche que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Cómo dice Hebreos 11:6? ¿Cómo dice? El que se acerque a Dios. Es necesario que crea que hay, que le hay o que existe, que ahí está el Dios vivo y verdadero y que es galardonador de los que le buscan. Palabra clave. Nosotros, es decir, yo, vos, usted, debo buscar a Dios y Él estará conmigo en cada circunstancia de la vida. En mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi madurez, en mi avanzada madurez y más allá de eso. Si invocamos al Señor, Él siempre estará con nosotros. Y ese va a ser el caso de José. Me encanta la vida de José. ¿Saben una cosa? El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Y Dios tomó solo dos para explicarnos su creación. El 1 y el 2 explica la creación de Dios. Sin embargo, tomó desde 37 hasta el 50 para hablarnos de la vida de José. ¿Qué les parece? 14 capítulos. Hay ahí un paréntesis en el capítulo 38 que habla de la vida de Judá, por cierto, un triste ejemplo. Pero 14 o 13 capítulos para hablarnos de la vida de José. ¿Qué les parece? Es que Dios no solo quiere o no solo quiso en el Génesis dejarnos el relato de su creación en dos capítulos, sino que nos quiso dejar un gran ejemplo para la vida, el ejemplo del joven José, que por supuesto no fue toda la vida joven, porque termina el libro criando a sus bisnietos y termina el libro muriendo en Egipto. Pero con una mirada de fe hacia adelante, le va a pedir a los que le van a enterrar que cuando Israel salga de Egipto, y eso sucedería 400 años después, llevaran sus restos mortales a la tierra prometida, porque él confiaba en el Dios que les había prometido la tierra a Abraham y su descendencia. Una vida ejemplar. Pero vamos a orar a Dios y comenzamos nuestro estudio en esta tarde. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias en esta hora porque podemos comenzar observando la vida de José. Un hombre, un muchacho, un hecho real, un muchacho histórico, que desde el principio, desde los días de su adolescencia, supo tener confianza en ti, en Dios, supo buscar a Dios y supo ser sumiso a la voluntad y a la presencia de Dios en las circunstancias malas y en las circunstancias favorables, como vamos a ver. Entonces te pedimos, Señor, en primer lugar, yo te pido sabiduría para resumir 13 capítulos en una hora. Y en segundo lugar, te pido, Señor, que nos hables por la historia de José y que la podamos aplicar a nuestras vidas, tanto varones aquí presentes como también señoritas y señoras aquí presentes, porque Él es un gran ejemplo para nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios nos quiso dejar estos capítulos para nuestro enriquecimiento espiritual. Entonces, pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomen sus Biblias, vamos al libro de Génesis. ¿Lo tienen allí? José, el joven sumiso, sumiso a Dios, en medio de las circunstancias, confió, esperó e hizo lo correcto. ¿Saben que no es fácil a veces hacer lo correcto en circunstancias difíciles? Uno trata de zafar, como dicen los jóvenes hoy en día, salir de circunstancias difíciles, mentir, eludir. No, José hizo lo correcto en medio de circunstancias difíciles. Y vamos a ver, estoy acomodando aquí mis papeles, mis apuntes. En realidad vamos a partir de Génesis 37, guarden el lugar allí, porque dice Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de José, de Jacob, perdón, y comienza o avanza con José. José siendo de edad de 17 años. Ahora bien, quiero comenzar, guarden el lugar aquí, mostrándoles cuándo y dónde nace José. José nace en el hogar de su papá Jacob. Jacob al principio no era un hombre muy piadoso. El nombre Jacob significa suplantador, engañador. Tuvo una vida no muy espiritual. Se enamoró de una mujer llamada Raquel. Fue la amada de su vida. Pero el suegro lo hizo trabajar 7 años por Raquel. ¿Recuerdan la historia? Y después, la noche del casamiento, en medio de todos esos turbantes que usaban los orientales, se casó y qué sé yo, y el padre, ¿qué hizo? Le dio la otra, la mayor. Cuando al día siguiente descubrió que era la mayor, cuando se encargó de quitarle los 40 kilos de tul que usan todas las novias orientales, fue y se lo reprochó y le dijo, no, acá no se usa así, dice, primero la mayor. Ah, y trabajó 7 años más por la segunda, Raquel. ¿Qué le parece? Entonces tuvo 2 esposas, amaba a Raquel y la tuvo que esperar 14 años. Ah, muchachos, no solamente la tuvo que esperar, tuvo que trabajar por ella 14 años. ¿Viste que ahora no es tan difícil? A todo esto el tiempo pasó, comenzaron a venir los hijos. Y las mujeres no solo tuvieron hijos de ellas, sino también de un par de sirvientas, un par de siervas. En aquella sociedad se aceptaba eso, aunque yo creo que Dios no lo aceptaba, lo toleraba o lo permitía. En resumidas cuentas, Jacob tiene hijos de 4 mujeres y recién los 2 últimos son de la mujer que él amaba, porque Raquel no podía tener hijos. Ella tiene a José en Génesis 30. Fíjense, vamos a buscarlo. Génesis 30, volvemos. Génesis 30. Espero no... Le he pedido sabiduría al Señor para resumir, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Porque, ay, esto es tan largo. Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. La palabra José significa, él añade. José, allí nace José de la esposa amada por Jacob, su papá. Ahora, tiempo después van a ser el último de la familia, el último varón, el Benjamín de la familia. Precisamente se llamó Benjamín y creo que el dicho proviene de esto, ¿no? Génesis 35, Génesis 35, versículos 16 y 17. Su mamá, hablo de la mamá de José, Raquel, va a tener su último hijo, Benjamín, y va a morir en el parto. Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. No tengo el dato, tal vez está leyendo con atención en algún lugar, cuántos años tenía José cuando nació su hermanito, su último hermano Benjamín, y su mamá murió. Su mamá muere y bueno, el conflicto en el hogar, la tristeza de haber perdido a su mamá en edad temprana, me refiero a José. José se cría en un lugar, en un hogar de tumultos. Los hermanos se llevaban bastante mal, las mujeres se llevaban mal. Su mamá muere entonces cuando tiene el último hermanito, o el último hijo, y así se cría José. Y ahora sí, vamos a Génesis 37. En Génesis 37, José tiene 17 años. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen 17 años o menos? A ver, levanten la mano. Muy bien, José tenía 17 años. Ahí está. Esta es la historia, No, de edad, no de creyente. No, no, baje la mano, hermano. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ahora, ustedes tienen que darse cuenta, José es el penúltimo, ya tiene 17 años. Antes hubo 10 varones, o sea que los otros varones son hombres ya jóvenes, ya grandes, ya mayores, ¿no? Aquí, más adelante ustedes mantengan la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Versículo 3, amaba Israel, ese es Jacob, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, ¿no? Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Saben que el Génesis es el, en muchos aspectos, es el libro que habla mucho de las familias y de los problemas familiares y de los problemas entre hijos? Este es un caso, hay varios, no podemos detenernos. Los hermanos aborrecían y envidiaban a José. José aparecía allí en el campo con 17 años de edad. Su papá lo mandaba un poco para supervisar a toda la vagancia de los otros hijos. Versículo 11, sus hermanos le tenían envidia. Su padre meditaba en esto. ¿Qué en esto? Resulta que en aquellos días José tuvo un sueño. Y de aquí en más José va a tener ciertos sueños, que van a ser visiones proféticas de Dios, y la capacidad de interpretarlos. Interesante es esto, cómo Dios comenzó a obrar en José. Versículo 5. Soñó José un sueño. ¿Lo tienen? Fíjense en sus Biblias. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¡Ay, ay, ay! Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Ja! Y le respondieron los hermanos: ¿qué, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó otro sueño, versículo 9, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Epa, epa, el sol, su papá, la luna, su mamá, aunque había muerto ya, y 11 estrellas, sus hermanos, eso se hace claro después, se inclinaban a mí. ¿Para qué estás soñando, muchacho? ¿Qué estás diciendo? Te estás ganando la bronca de todos tus hermanos. Pero fue así. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tal vez en el futuro, seguramente en el futuro, en la resurrección, ¿no? Y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus sueños de muchacho de 17 años. Nosotros podemos tomarlo esto en un sentido de qué estamos soñando en la vida, qué queremos ser, qué queremos llegar a ser. Acá hay más que eso. Es un sueño profético que evidentemente Dios le puso en su corazón, porque después se cumple con el correr del tiempo de una manera asombrosa. Se inclinan ante él sus hermanos y su papá, y él los favorece y los rescata de, bueno, toda una situación muy difícil. Sus hermanos le tenían envidia. Y un día, sigue la historia, el padre le envía al campo, versículo 18, su padre le envía al campo para ver cómo estaban trabajando los hermanos, y versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y aquí comienzan los problemas serios para José. No solo tenemos un hogar conflictivo, el recuerdo de una mamá que ya murió, problemas ahí en el hogar, etcétera, se metió en problemas y en lío con lo del sueño, aquí comienzan los problemas graves. Dice, conspiraron contra él para matarlo, y versículo 19 dice, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, mirá quién viene, el soñador, nuestro hermanito. Versículo 20, ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en un pozo, en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué tal será de sus sueños. Fíjense qué hermanitos, Rubén era el primogénito, debe haber tenido más de 30 y algo de años de edad. Entonces Rubén dijo, no vamos a matarlo. Lo libró de sus manos y lo metieron en el pozo. No lo matemos, dice, no derraméis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto y no pongas mano sobre él. Lo dijo por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Era la intención de Rubén. Y estaban ahí comiendo y pasa una caravana. Imagínense esto, una caravana de vendedores. Y en aquel tiempo, así como se compraban cosas, se compraban esclavos, personas, y se vendían también. Judá, uno de sus hermanos, dijo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y lo encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a esta caravana de ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y su hermano convinieron con él, sus hermanos. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José del pozo y lo trajeron arriba y se lo vendieron por 20 piezas de plata. Bueno, no es mucho dinero, pero Judá hizo su negocio. Deciden venderlo y allá se va. Ahora piensen cómo se debe haber sentido José. Lo vendieron, pagaron las 20 piezas de plata, lo tomaron los ismaelitas, lo encadenaron, como en otros textos se dice, en un momento tal vez tengamos tiempo de leerlo, y se lo llevaron como esclavo. Lo habrán llevado en un carro, a lomo de algún animal de carga, o simplemente caminando, porque qué pretensión podía tener un esclavo. Y fue alejándose de a poco de la casa, yéndose como esclavo, y él sabía que nunca más iba a volver. ¿Cómo te hubieras sentido? 17 años, vos, yo, con 17 años, que tus hermanos te odien, que se haya muerto tu mamá y te quedes solito en el mundo con una profunda tristeza, ya nunca más volver a tu hogar y encima estar encadenado y ser llevado como esclavo. ¿Cómo te hubieras sentido? ¿Hubieras renegado de la vida? ¿Te hubieras deprimido? ¿Hubieras tirado tu fe para arriba, como decimos nosotros? Sin embargo, José se va y él nunca se siente solo porque Jehová va con José. A todo esto, los hermanos engañan al padre. Toman la túnica de colores, la rompen un poco, la manchan con sangre de un animal y van y le cuentan al padre y dice, encontramos esto, tal vez una bestia lo devoró. Y Jacob amaba a José, lo lloró, dice versículo 35, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, la tumba, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que esta acción no solamente destruyó y angustió el corazón de José, esta acción destruyó el corazón de ese hombre ya mayor, Jacob, Israel, que vivió enlutado el resto de sus días hasta cierto día, que vamos a ver cómo continúa la historia. Muy bien, continuamos el camino, hay un largo camino a Egipto, llega en Egipto y allí llega un muchacho judío encadenado y dice que los madianitas hicieron un buen negocio, versículo 36, lo vendieron en Egipto a Potifar, no a cualquiera, lo vendieron al oficial de Faraón, capitán de la guardia, uno de los grandes capos, como decimos en Argentina, en Egipto. En otro texto vamos a leer, José tenía buen semblante y buen aspecto, y con 17 años de edad debería ser un joven prometedor en cuanto a los servicios que podría brindar. Pero recordemos cómo termina esto del hogar y el capítulo 37. 17 años, envidiado, odiado, rechazado y vendido por sus hermanos, se debe haber ido llorando. No lo dice aquí, pero mucho no me equivoco si lo supongo, ¿no? Se debe haber ido llorando por su papá, por sus hermanos, y sabiendo que nunca más iba a volver a la casa y a la tierra de sus padres. Pero bueno, la vida continúa, y si te pasa, ten en cuenta algo. Donde quiera que vayas, Dios va contigo. Si tú buscas a Dios, si tú te aferras al Señor, donde quiera que vayas, geográficamente hablando, y cualquiera que sea la circunstancia donde vayas, Jehová está contigo. Lo vamos a ver acá. Entrando en capítulo 39, continúa. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, como dice, pueden leerlo conmigo, mas Jehová estaba con José. ¿Vieron, hermanos? Jehová no es solamente el Dios que está allí en la casa del hombre que tiene las promesas y en la tierra prometida. Jehová estaba con José también en Egipto. Jehová no solo está acá dentro de nuestra iglesia, hermano. Jehová sale con nosotros cuando nosotros nos vamos. Jehová está con nosotros de lunes a viernes, donde estudiamos, trabajamos, vivimos, viajamos. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Buen muchacho, No se quedó enterrado en la tristeza. Fue varón próspero. Levantó la cabeza y dijo, voy a seguir adelante, Jehová está conmigo y voy a tener una buena actitud frente a la vida, una actitud de fe, confiando en Dios. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Su amo lo compró. Este hombre era un principal allí y debe haber tenido una super casa con un montón de sirvientes. Y José enseguida comenzó a destacarse. ¿Por qué? Porque era un vago. Se tiraba a dormir la siesta todo el día. José comenzó a destacarse por sus actitudes y su actividad, su servicio. Un joven dispuesto, sumiso a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios y a las circunstancias en que Dios lo metía, por decirlo así, y sumiso al hombre que lo compró, en este caso. 17 años, a mí me encanta decirlo y pensarlo. Dice versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Debe haber pasado un tiempito. José se destacaba en las tareas de administración de la casa. Vio que podía ser como un líder encargado y lo puso por mayordomo. ¿Qué les parece? Así debemos avanzar en las situaciones y circunstancias tristes de la vida, queridos hermanos. Tenemos que ganarle a la depresión. Claro, para un joven de 17 o de 18 o de 19 es más fácil que para un hombre o una mujer de 40, 50. Pero bueno, tomamos ejemplo, confiamos en Dios y tratamos de seguir adelante. Amén. José es puesto por mayordomo y aconteció, versículo 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José, clave esto, era José varón de hermoso semblante y bella presencia. Sumémosle un par de añitos de trabajo, ya casi tenemos un muchacho de 20 años acá, diligente, de buena presencia, un lindo varón, mayordomo en una gran casa. ¿Vieron cómo Jehová puede estar con nosotros y aún cambiar las circunstancias más difíciles? Él está ahora en una situación de ventaja, en una situación de prosperidad y hasta de comodidad. Tiene buen trabajo, está en un buen lugar. Y ahí comienzan una nueva serie de problemas. Aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Es decir, lo comenzó a seducir para que tuviera relaciones con ella. Quiero decir algo, José tenía unos 20 años de edad y esta mujer debe haber sido hermosa. ¿Por qué? Porque siendo uno de los jefes más importantes de Faraón y de Egipto, debe haber tenido la potestad y la autoridad y el dinero para elegir una de las mujeres más hermosas de Egipto. De eso no tengo la menor duda. Puede ser que haya tenido unos años más que José, pero puso los ojos en este muchacho de 20 años y empezó a hacer lo que nosotros llamamos en nuestra sociedad acoso sexual. Lo invitó, lo incitó, le insistió y dale, y dale, y dale. Versículo 8, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino solamente a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra? Contra Jehová, contra Dios. ¿Se dan cuenta cómo era José consciente de la presencia de Dios en su vida? El joven sumiso. Jehová estuvo con él cuando le vendieron como esclavo. Jehová estuvo con él en las malas ahí, cuando llegó como esclavo. Pero ahora que tenía la oportunidad, la posibilidad de tener experiencias sexuales con esta mujer, experiencias prohibidas pero excitantes en realidad, hoy en el mundo se propicia esto, se propagandea esto. Cuando él tuvo la oportunidad, comenzó a resistirlo y a rechazarlo, pensando que como Jehová había estado en las malas con él, ahora la presencia de Jehová estaba con él. Y era consciente de que si lo hacía, pecaba contra Jehová, contra Jehová. Muchacho, chica, joven, ¿tienes la misma mentalidad? Ojalá a partir de ahora que lo hemos leído aquí, adoptes esta mentalidad. Cuidado con el mundo y sus halagos y sus atractivos y sus acosos. Porque el día que forniques, pecarás contra Jehová. Cuidado. El apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, huid de la fornicación. Sí. Sigamos leyendo un poquito. Dice versículo 10, hablando ella a José cada día, cómo insiste el mundo, cómo insiste, acosa, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio de mayordomo y no había nadie de los de la casa allí. Quiero avanzar, te explico brevemente. Esta mujer se había encargado de echar a toda la servidumbre, que el palacio, porque debe haber tenido una super casa, que todo quedara vacío. Era la señora. Así que los echó a todos y el único que no echó, el único ingenuo que entró, como todos los días, ¿quién era? José. Y dijo, oye, ¿qué pasó? Se durmieron todos hoy. apareció la señora y en las mejores condiciones comenzó a incitarlo, comenzó a abrazarlo, a agarrarlo, porque dice que en determinado momento José huye y deja las ropas. Evidentemente esta mujer lo agarra con sus manos al salir José huyendo y le saca ciertos mantos, ciertas ropas que tenían, que tenía José. Y sale José huyendo. Esta mujer se indigna y se llena de bronca. Y cuando llega el marido lo acusa. Y dice, ves, nos trajiste este hebreo. Y mirá, acá están sus ropas. Me quiso violar, atentó contra mí. Era toda una mentira. Una patraña de ella que estaba muerta de bronca porque este muchacho no había correspondido sus deseos. Entonces Potifar lo toma y da la orden de meterlo preso en la cárcel. Ahora, todos los comentaristas, o una buena mayoría, coinciden en decir que si este hombre hubiera sospechado de que eso era cierto, realmente hubiera matado a José. Pero creo que este hombre sospechó que eso no era cierto y que José era inocente. Por eso simplemente lo metió en la cárcel, como para sacarlo del medio. Ahí fue a parar injustamente a la cárcel, pero, versículo 21, pero Jehová, ¿cómo? Estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué tal? O sea que Jehová puede estar conmigo allá, en la tierra de mi hogar, puede estar acá, en el camino de la esclavitud, puede estar allá, después en mis tareas como mayordomo, y si me meten preso, injustamente, y yo sigo en buena relación con él, estará conmigo en la cárcel. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! José fue probado en ventaja y salió aprobado. Huyó de la fornicación. Y terminando capítulo 39, él es injustamente encarcelado y Jehová le acompaña en la cárcel. Pero enseguida prospera, porque el jefe de la cárcel se dio cuenta y se enteró del asunto, porque todo el interior ahí del palacio, todos se enteraron. Pónganle la firma que se supo todo como era. Versículo 23 dice, no necesitaba el jefe atender de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El jefe de la cárcel lo toma y lo pone por encargado de la cárcel y se despreocupa. Y todo porque ve un gran muchacho. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tenemos que avanzar. Pasaron los días en la cárcel. Un día caen presos el copero del rey y el panadero del rey, y ahí están charlando en la cárcel y tienen un sueño, el copero y el panadero. José les revela el sueño y a uno le dice, al panadero le dice, bueno, el sueño indica que el faraón te va a sacar dentro de 3 días y te va a cortar el cuello, y al otro le dice, el faraón te va a sacar y te va a dejar en libertad. Al copero le dice, y cuando salgas en libertad, acuérdate de mí, háblale al faraón de mí. Eso está en el capítulo 40. Ahora, en todo momento José está con Dios. Y si va a interpretar un sueño, lo primero que hace es decir, Dios es el Dios de las interpretaciones. Versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme el sueño. Bueno, y así fue como se los interpretó. Y al salir estos hombres, les dijo el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Muy bien, todo sucedió, salió en libertad el jefe de los coperos, pero dice versículo 23, y el jefe de los coperos, al salir de la cárcel, no se acordó de José, sino que se olvidó. Era copero, le debe haber dado un poco a las copas y se olvidó del muchacho metido en la cárcel que le había ayudado para salir. Ahora, no se lo olvidó por un rato. Capítulo 41, aconteció que pasados ¿Cuántos? 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y ahí va a hablar todo un sueño de las vacas flacas que se comen a las vacas gordas. 7 vacas flacas comen vacas gordas y 7 espigas flacas comen 7 espigas gordas. Y nadie puede interpretar el sueño. Y el copero, entre copa y copa, después de 2 años, se acuerda de José. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: uy, me acuerdo ahora de mis, ¿qué? De mis faltas. Uy, me olvidé de este muchacho. 2 años, por favor. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a prisión, etcétera, etcétera. Fue a la prisión injustamente, siguió Dios con él y él con Dios, interpretó sueños según la visión y el poder de Dios que le había dado. Jehová estaba con él y se olvidaron de él. Capítulo 41. Dios lo había exaltado, el mayordomo también, el encargado de la cárcel, pero se olvidaron de él y fue probado en el olvido. ¿Te sentiste alguna vez olvidado por alguien a quien favoreciste y trabajaste y te sentiste olvidado por alguien? Bueno, es un largo tiempo, pero uno tiene que superarlo, uno tiene que superarlo. Llegó el momento, de pronto sucedió el sueño de Faraón, nadie podría interpretarlo. ¡Uy, se acordaron! A esta altura, más o menos, José debe haber tenido, calculamos, unos 30 años de edad. Bueno, lo dice específicamente, capítulo 41 y versículo 46. O sea que entre los años que trabajó como mayordomo y estuvo en la cárcel, etc., ya había llegado a 30 años de edad. 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Desde los 17 que su hermano lo vendieron hasta los 30, pasaron 13 años de diferentes circunstancias. Y mis queridos hermanos, Jehová nunca se apartó de él y él nunca se apartó de Jehová, pero Jehová lo estaba probando. Sale de la cárcel, interpreta el sueño del faraón, dice 7 años, significa que habrá 7 años de prosperidad y 7 años de sequía y de miseria total. Entonces, José le dice al faraón que busque un varón que administre la prosperidad de los primeros 7 años, que haga silos, graneros, que amontone todo, que haga todo un acopiamiento de cereal para aguantar los 7 años de miseria que se venían después. Y de paso le aconseja, busque un varón sabio que administre estas cosas. Eso lo dice, fíjense, 41:14, Faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó su vestido y vino a Faraón. Y respondió, Faraón le pregunta por el sueño, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, otra vez le da la gloria a Dios y admite la presencia de Dios. Y dice, no está en mí interpretar los sueños, pero dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hace toda la interpretación, Faraón lo exalta y lo pone por administrador de todo el Imperio egipcio. Él llegó a ser primer ministro de Egipto. Debajo de Faraón era él el dueño del mundo. Y entró ahí a administrar toda esa prosperidad de 7 años, hizo silos y etcétera, etcétera. Y dice versículo 45, ¿lo tienen? Capítulo 41, versículo 45, llamó Faraón al nombre de José Zafnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones y reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar Versículo 51. Él tuvo dos hijos. José llamó el nombre del primogénito Manasés, que significa «Él hace olvidar». Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todas mis penurias de estos 13 años, y me hizo olvidar, ¿qué? Toda la casa de mi padre. En esos 13 años él había recordado con angustia su mamá, su papá, sus hermanos y todo lo que había pasado. Pero llegó al punto de olvidarlo. Bueno, ya pasó. Bueno, este es el punto cuando Dios inicia una nueva etapa y se lo va a hacer recordar. Pero él había olvidado, él lo había superado, digámoslo en nuestros términos. Y versículo 52, llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, que significa fructífero, porque Jehová había fructificado el trabajo que había hecho en Egipto. Llegó a ser el primer ministro. Y eso está en capítulo 41. Y él fue probado en exaltación. Ahora bien, vamos a resumir la historia porque la hora ha avanzado muchísimo. Pasaron los 7 años de abundancia y llegaron los 7 años de escasez y miseria en Egipto y en todos los alrededores. Y fue tal el hambre que desde Israel, es decir, de la tierra ya prometida, Jacob y su familia tenía hambre. Entonces oyó que había en Egipto cereales. Toma a sus 10 hijos varones. José estaba en Egipto, el más chiquito queda en casa, Benjamín. Toma a sus 10 hijos varones y dice, vayan a buscar a Egipto cereales. Ahora, tenía 30 años José cuando comenzó a administrar esto. Pasaron los 7 años de abundancia y tal vez 3 o 4 más. Entonces José tenía alrededor de 40 años de edad. Y vienen estos 10 hombres que deben haber tenido de 50 para arriba, 50, 60, etcétera. José ya había aprendido perfectamente a hablar en egipcio, tenía todo el aspecto de la cabeza afeitada y todo de un egipcio. Él era el primer ministro de Egipto. Los ve entrar, los oye hablar y ¡tac!, los reconoce. Dice que su corazón comenzó a agitarse y por varias veces se ocultó a llorar. La historia es larga. Jóvenes, tienen que leer esta historia, Génesis 37 al 50. Sus hermanos vienen a comprarle. Él era el rey de la tierra y se inclinan ante él. Es parte del cumplimiento de lo que él había soñado, parte. Y ahí él comienza a probarlos a ellos. Les pregunta, ¿vive vuestro padre todavía? Él le dice, sí. ¿Ustedes tienen un hijo menor, un hermano menor? Sí, vive todavía. Y le comienza a hacer preguntas familiares. Los otros se rascan la cabeza y dicen, ¿cómo puede preguntar esta cosa, no? Y comienza a retener a uno y los manda de vuelta. Y él quiere escarbar un poco en el corazón de ellos y ver si se arrepintieron de lo que había sucedido entonces. Cuando les manda a traer a Benjamín, al más chiquito, y le dice, quiero el más chico acá, porque ustedes son unos impostores, unos espías. Los está probando, los ama, llora, su corazón está agitado, son sus hermanos que lo vendieron hace tantos años atrás. Y dice, tráiganme el menor. No, le dice, no, el menor no, porque quebrantará el corazón del papá, ya está muy viejo y no lo podremos soportar. Ahí marcó que ellos estaban ahora no ya buscando una salida fácil y vendiendo otro hermano más, digámoslo así, sino que habían reconocido que todos estos años de sufrimiento habían afectado al padre, salieron a defender al hermano menor, toda una serie de razonamientos podemos hacer, hasta el momento que ellos van y vuelven, y cuando vuelve se manifiesta a sus hermanos. Les dice llorando a gritos en el palacio, yo soy José, ustedes me vendieron hace muchos años atrás. Ay, los otros se empezaron a mirar unos a otros y dice, ahora este nos hace pomada, es el dueño del mundo, y nosotros mirá lo que hicimos. Pero él los abraza, llora con ellos y los perdona. Bueno, la historia es larga, el tiempo se fue. Dice, vayan y envía toda una provisión para el padre y envía toda una serie de carruajes y de animales de carga y todo para que traigan toda la familia. Vengan, dice, traigan a mi papá, a papá, a Benjamín, todo y a toda la familia. Los recibe, los abraza, los perdona, los coloca en lo mejor de la tierra y allí viven. Y es increíble, Él los perdona, los amparó a sus familiares, les proveyó. Y fue algo hermoso la vida de José. Supo formar un matrimonio con una sola esposa, supo darle a sus hijos los dos nombres adecuados, supo perdonar a sus familiares, supo terminar bien y avanzar bien en la vida. Miren, tengo que casi agotar el tema, terminar. Fíjense el capítulo 50. Ellos habían, los ubicó en lo mejor de la tierra y allí se ubicaron y él siguió administrando el reino de Egipto. Fíjense, por favor, Génesis 47:28 antes del 50. 47:28. Y vivió Jacob, es decir, su papá, en la tierra de Egipto 17 años. Desde que él lo trajo, vivió 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Desde que lo trajo, 17 años más vivió su papá y murió de viejo. Miren todos los años cómo se fueron sucediendo, cómo él los amparó, los protegió, les proveyó. Ahora, cuando muere su padre, se manifiesta algo en sus hermanos. Capítulo 50 y versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá ahora nos aborrecerá. Habían pasado 17 años, lo leímos recién, y todavía los viejos, entre comillas, hermanos de José, tenían cargos de conciencia por lo que habían hecho. Ahora se nos viene una. Murió papá y ahora sí se va a vengar de nosotros. Miren el razonamiento que hacían. Descubre la tristeza del corazón de ellos, el remordimiento. Dice, ahora nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de tus siervos, los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. 17 años habían pasado. José los había perdonado, amado y recibido en lo mejor de la tierra. Se puso a llorar porque no le habían comprendido su amor y su perdón. Y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Los faraones egipcios se proclamaban Dios, José no, José supo quién era Dios. Y ya mayor acá, dijo, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Yo no voy a tomar venganza de ustedes. Versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí cuando era joven, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, etcétera, etcétera, hijos y bisnietos. Y José dijo a sus hermanos, versículo 24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. Murió con la visión de que ese no era su lugar final. La tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob era su lugar final y el reino prometido por Dios. Tenía una visión al morir, supo criar a sus hijos y a sus nietos y aún sus bisnietos. Y mis queridos, es un ejemplo para nosotros. Confió en Dios y tuvo una visión final. ¿Pero todo dónde comenzó? En la confianza que tenía en Dios a los 17 años. Levanten la mano los de 17 años de nuevo, a ver. Ahí, levanten la mano, 17 años, para abajo, a ver. Muy bien. Ahora es el tiempo de tomar decisiones de este tipo, como tomó José. Es un ejemplo para nosotros. Y a través de los años, buscar la comunión con Dios cada día para vivir como José, una vida ejemplar. Mis queridos, rápidamente terminamos diciendo, José soportó traición de sus hermanos, soportó angustias, soportó el desprecio, lo vendieron, soportó los sinsabores de la vida, imagínense, como esclavo en la cárcel, soportó la tentación en una situación sumamente favorable con esa hermosa mujer en el palacio, huyó de la fornicación. Debes hacer lo mismo, superar las angustias de la vida, aferrarte a Dios en situaciones difíciles, huir de la fornicación, y escúchame, hoy en día, huir, escapar de la fornicación gráfica. ¿Lo qué? La fornicación que te meten en el corazón, y si me descuido, me meten en el corazón por los medios de comunicación gráfica. Televisión, canales de cable, internet, te meten la fornigrafía, la pornografía. Y eso es un veneno que destruye tus afectos y tu vida, y la mía también si le doy lugar. Huid de la fornicación, y en el siglo XXI el consejo es huid de la fornigrafía, que es un veneno destructivo para los afectos del alma y los principios espirituales de toda persona. Huid, supo huir, supo soportar la injusticia, supo olvidar y perdonar. Y cuando llegó el tiempo de la prosperidad, no se puso en lugar de Dios como vengador de los que le hicieron mal. Supo perdonar, asistir, criar su familia. Tengo algunas cosas aquí anotadas y ya termino. Me pregunto, ¿tomo o intento tomar yo el lugar de Dios en algo? ¿Manipular situaciones, juzgar, tomar venganza, odiar, guardar rencor? No, déjalo en manos de Dios. Envejecer libre de amarguras es el mejor regalo que podemos dejar a nuestra familia y a la humanidad, dijo alguien. Otro dijo, marcar un horizonte de fe y esperanza a los nuestros es la mejor trayectoria y visión que podemos dejarles. Algo digno de ser recordado con afecto. Algo así como la vida de José, el joven sumiso, el joven que buscó a Dios y Jehová siempre estuvo con José. Así que, ojo, pueden pasar 2 años difíciles, 3 años en la oscuridad, 4 años en la angustia. No te deprimas, no te de angustia. Busca a Jehová, Él es galardonador de los que le temen y de los que le buscan de corazón. Léete en tu casa Génesis 37 al 50. José, el joven sumiso, es un gran ejemplo para nosotros los varones y también para las damas aquí presentes. Señor, gracias por esta gran historia y este gran muchacho, que fue un gran hombre y un gran abuelo, de principios espirituales sanos, de decisiones firmes. Supo huir de la fornicación. Supo, cuando estaba en adversidad, soportar la angustia. Y cuando estaba en prosperidad, supo administrar con sinceridad, con solicitud, con trabajo, con honestidad. Y cuando tuvo la oportunidad de tener a aquellos que lo maltrataron enfrente y era señor del mundo, supo perdonar, amar y restaurar. Supo criar a sus hijos, ser marido de una sola mujer, amar a sus hijos, sus nietos. Señor, que podamos seguir este ejemplo. Gracias, Señor, por este mensaje de la vida de José. Ayúdanos a aplicarlo en el resto de nuestros días, en nuestra trayectoria terrenal. Gracias. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.